Me estoy muriendo como un perro abandonado, mi corazón envenenado, casi deja de latir. Me estoy muriendo al saber que no me amaba, este engaño no esperaba. ¡Qué manera de sufrir! Mi corazón ha destrozado. Vengan a darle una mano a este pobre acabado. Infiel mentirosa, así resultó.